Muchas gracias, señor ministro Peña. La verdad es que observo un enorme esfuerzo para tratar de contradecir con el discurso lo que se siente en la calle, lo que se siente a lo largo y a lo ancho del país. Hace poquitos días estuvo acá el presidente inaugurando las sesiones y yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que había un divorcio enorme, una distancia enorme con la realidad de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en las fábricas. No es eso, no es lo que usted dice. Hoy no puedo contradecirle cada uno de los datos porque la verdad que los acabo de escuchar, pero los del presidente son claros y algunos los ha repetido usted. Usted dice que se crecieron los salarios reales. Mire, con el índice del IPC de CABA, con las estadísticas oficiales, los salarios reales desde que ustedes llegaron en promedio y tomando por bueno eso, cayeron 7,1%. Las jubilaciones 8,4%. Esa es la realidad, no la que usted dice. Cayeron salarios, cayeron sus jubilaciones, todo el empleo que ustedes han creado, el 60% son monotributos. Son monotributos que ahora lo cuentan como empleo genuino. El empleo industrial, según sus estadísticas, cayó 62 mil millones de puestos de trabajo. Están bajando el empleo industrial, cayó desde que llegaron 62 mil puestos de trabajo, según las estadísticas de ustedes, y creció un 60% el monotributo. El déficit fiscal, desde que llegaron ustedes, aumentó. La inflación acumulada, desde que llegaron ustedes, 88% con sus estadísticas. La devaluación, 108%. Esa es la situación real. Gobiernan desde un country, gobiernan desde un barrio privado. Y es por eso que hay una diferencia muy grande, entre lo que siente la gente y lo que ustedes predican y lo que ustedes dicen. Sí, pueden gritar, Peña también puede gritar, pero es así. Y tienen que escucharlo, pidió escuchar, pidió que le digamos, escuche, es esto lo que está pasando. Y probablemente de ahí provenga el malestar que se observa en varios lados, no solo en los estadios de fútbol, en varios lados, de que a la gente le va mal y ustedes le dicen que le va bárbaro. Hace poco decían que iba mal por culpa de otros, del gobierno anterior. Ahora dicen que va bárbaro y probablemente eso es lo que esté generando ese malestar. Pero toda esta ecuación tiene un punto central en un tema que nos preocupa a todos, que es la deuda externa. ¿Sabe, Peña? Cuando nosotros miramos los números de la deuda externa, lo que encontramos es que Argentina fue estos dos años que pasaron el uno en el ranking de contraer deuda en los mercados internacionales. Los dos años, 166 mil millones de dólares de deuda colocaron. Y ese no es solo un problema de largo plazo, que es espantoso, porque ya lo vivimos, es un problema de corto plazo. Lo que pagaron en intereses de LEVAC, desde que llegaron, 356 mil millones de pesos. Lo que pagaron en intereses del Tesoro por tomar esta deuda, 360 mil millones de pesos. Entre los dos hacen mucho más que un presupuesto entero de la provincia de Buenos Aires. Se le está yendo en deuda y entonces viene el ajuste. No es que hay que elegir entre deuda y ajuste. Entre ustedes, deuda con ajuste. Eso es lo que estamos viviendo. Y sin embargo el déficit fiscal ha crecido desde 2015, según las estadísticas oficiales. O sea, creció el déficit pese al ajuste. Y en la producción de petróleo, para tomar una de las cosas que ustedes querían solucionar, con el tarifazo estamos produciendo 10% menos de petróleo que en 2015, según las estadísticas oficiales. Y ese enorme endeudamiento pega después y pega ahora, porque tienen que ajustar, porque a medida que se van endeudando cada vez más presupuesto se dedica a pagar los intereses. Y quería, después de hacer esta descripción, tengo 5 minutos nada más, pero quería decir simplemente que el que está tomando deuda y que no está acá es el señor Caputo. Y esto tiene que ver con todo el tema de las offshore, de los Panama Papers, de los Paradise Papers. En todas esas listas aparecen, creo que 17, algún compañero lo va a especificar, funcionarios del gobierno de ustedes, con cuentas en el exterior, empresas en el exterior. Offshore es una palabra que nadie entiende, pero para que lo comprendan bien, si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. Es una guarida, es una cueva, es sucio, es turbio. No pueden gobernar así. No pueden. Y el señor Caputo, bueno, a Gilligan le encontraron creo que un palo en Andorra y lo echaron. A Caputo no paran de encontrarle cosas todos los días, y no por investigaciones ni denuncias de este bloque. Viene de afuera. Todos los días nos enteramos de que Axis compró dólar futuro, de que el FGS le dio plata a Axis, de que no declaró empresas en paraísos fiscales cuando las tendría que haber declarado. Lo de Gilligan multiplicado por 10. Y Gilligan se fue. Entonces, señor ministro, me parece que gente del sector financiero, que tiene financieras, que las tenía hasta el último día, y después beneficia a esas financieras, lo mejor que pueden hacer es apartarlo. Los Panama Papers hicieron que se fueran montones de funcionarios en todo el mundo por solo aparecer. Acá ya tenemos que emitió un bono a 100 años que nadie lo entendía, hasta que comprendimos que la empresa, que ahora sabemos que era de él hasta hace poco, es la que compró los bonos a 100 años. Señor ministro, no gobiernen desde un country y aparten a todos los que tienen que apartar, porque si no, lo que está pasando es que se siembra sospecha si este endeudamiento es para alguien o es solo para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.